artefacto. Te leggenti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. En un pequeño cuarto, camarada. Fue hace mucho tiempo, pero aún recuerdo. Éramos jóvenes, extraños que se convirtieron en hermanos. Noches en vela, encerrados en escasos metros cuadrados. Singularidad entre los cauces del mundo, del universo. Un rincón escondido, un oasis dentro de este caos urbano. Amaneceres ocultos entre las calles que vieron nuestros pasos. Ahí forjamos nuestras reuniones con furor y fuego fatuo. Con el humo de cientos de cigarrillos encendidos en las manos, las cuerdas de las guitarras que tantas pasiones expresaron, pasaban nuestros corazones por millones de sentimientos, alegrías que compartíamos entre las botellas y el canto, las risas, las bromas, las palabras que al corazón llenaron. Había tormentas que en la existencia nos torturaban, pero siempre se contaba con los consejos, los abrazos, las risas, las bromas, las palabras que al corazón sanaron. Teníamos un refugio para las almas que son extrañas. Podíamos ser solo tres, a veces eran cientos de tragos. Era para todo lo que vivimos un lugar mágico. Qué buenos momentos vivimos, amigos míos, mas no somos tan jóvenes, el tiempo ha pasado, pero ya dejamos de ser, por siempre, extraños. Seremos hojas que caerán del mismo árbol. La existencia nos ha llevado lejos de todo eso. Ya no hay más canciones de aquel pequeño cuarto. Ya no estamos ahí, riendo, viviendo, cantando. Podríamos pensar que todo se ha acabado, pero amigo, las vibraciones resuenan siempre. Lo que nació sutilmente en ese pequeño espacio, ahora vibra y viaja con nosotros en nuestras manos. Cantaremos de nuevo, reiremos como antaño. Hermano, todo eso también yo lo extraño. David Antonelli. Y con este pequeño poemita de mi querido amigo David, abrimos el programa del día de hoy, que me hace recordar aquellas vivencias, aquellas veladas que tuvimos tantas ocasiones en aquel pequeño cuarto, como dice él, ubicado en la colonia Roma y a la vueltecita del Foro Alicia. Y abrimos este programa con esta rola de Carlos Arellano que nunca podía faltar en aquellas veladas. No me hagas caso, espero que les guste. Comenzamos. Estás escuchando Artefacto. No me hagas caso si te digo que te necesito. Son tan solo ganas de provocar. Mis fracasos me hacen ser excedido. Y no hay modo por hoy de cambiar. Pero no vaya a ser que me digas que sí, que tú estás igual y que también necesitas de mí. De mí. Mira que yo no soy el que te platiqué, ese hombre duro que gobierna al gusto su corazón. Su corazón. Mejor aléjate, pero no demasiado. La verdad no sé, pero por mientras quédate a mi lado, a mi lado. Mejor, mejor. No me hagas caso. No me hagas caso. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor, mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor. Mejor. no me hagas caso si te digo que me haces falta. Qué poco falta para que sea verdad. Si doy un paso que me instale en tu alma, con mucha calma me recapacitar. Pero no vaya a ser que me digas que sí, que tú estás igual y que también necesitas de mí. De mí. Mira que yo no soy el que te platiqué, ese hombre duro que gobierna al gusto su corazón, su corazón. Mejor aléjate, pero no demasiado. La verdad no sé, pero por mientras quédate a mi lado, a mi lado. Pero no vaya a ser que no me digas nada, que te dejes querer, que te sientas también enamorada, enamorada. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor, mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Después de esta entrada tan melancólica y tan nostálgica, después de haberme acordado de aquellos ayeres cuando era estudiambre, vámonos con el programa, comenzamos. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, un invitado muy especial para mí, una de las personalidades musicales que siempre he querido entrevistar, y por fin tendremos aquí en este espacio a Mauricio Díaz El Hueso. Además, como cada 15 días ya saben, la cápsula de nuestro amigo el antihéroe, y tendremos a nuestro segundo participante de la cápsula Recomendarte, a ver qué rola nos recomienda el día de hoy, o canción, o película, o libro. Veremos a ver quién se anima y qué es lo que nos recomienda para estos 15 días. Y para ir calentando motores, vámonos con esta siguiente canción de David Aguilar llamada Eclipse, y regresamos. Aquí perdido en el tiempo me quedo haciendo señal, buscando cámaras lentas en este cuento fugaz. Con tantas exposiciones se desata la duda, revuelan tantos aviones que confundes la altura, y nada dura y va en caricatura la fiesta. Por las costillas del barrio pudieras darte color, que como lunas del cobre giramos alrededor. En los canales del morbo nos leyeron las cartas, ya no es tan fácil cubrirse de la lluvia de marcas, y monarcas llevan en un arca la fiesta. Todo es así como una canción que no se larga de tu mente. Todo es al fin tener tu atención para que dejes ir el 20. Ayer me vi conectado y no supe bien ya qué hacer. Estamos disque muy cerca y no nos podemos ni ver. ¿Quién pudiera encontrar la maravilla de clave? que del paisaje sombreado haga volar a las aves, que no sabes cuándo es que se acabe la fiesta. Ah, todo es así como una canción que no se larga de tu mente. Todo es al fin tener tu atención para que dejes ir el 20, el 20. Yo no sé si tú opines algo de mi viaje, me siento solo y me digo lo que te falta es salir. Ya no sé si en las calles es más adentro que aquí. Siento que mientras canto ya pasó una semana. Ayer estaba distinta mi empañada ventana, y ya mañana otras llevarán a la fiesta. Ah, hoy todo es así como una canción que no se larga de el porvenir, conciencia ficción, todo es incierto desde el puente. Ay, claro que sí, es obvio que no, hay confusión entre la gente. ¿Cuál confusión entre? Resistencia Radio. Oídos libres. Y después de esta canción de David Aguilar, demos la bienvenida a este gran compositor, a este gran cantautor llamado Mauricio Díaz El Hueso, al que yo, la verdad, soy su fan ya desde hace unos cuantos años. Y primero que nada, Mauricio, me gustaría darte las gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en La Resistencia, de estar aquí en Artefacto. Y me gustaría comenzar la entrevista diciendo que todos los artistas, como bien sabemos, tenemos algo, algún motivo, algo que nos haya tocado en nuestra infancia o a lo largo de nuestra vida, para que a través de ese tipo de situación podamos desarrollar nosotros la inquietud por alguna carrera artística. Y me gustaría saber entonces tú, ¿cuándo y por qué comenzaste a tocar? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Antes que nada, un saludo a todos. Yo soy Mauricio Díaz. Hueso, me dicen Hueso desde 1990 y hago canciones. Es un honor estar aquí. Empecé a tocar guitarra a los 7 años, pero empecé a cantar como a los 17. Lo hice porque siempre me gustó la música. En mi casa, en casa de mi mamá, había muchos discos, había mucha música y desde niño crecí oyendo mucha música y escuchando a los compositores y a las compositoras de muchos géneros y de muchos estilos y de muchas épocas. Siempre me gustó. Y deseaba algún día dedicarme a eso y por eso es que ahora me dedico a cantar. ¿Por qué te dicen Hueso? Supongo que me empezaron a decir Hueso por ser delgado. Creo que eso fue en el taller de Amparo Rubín en 1990, que me empezaron a decir primero el huesito de la amistad, luego el huesito, luego el hueso y luego che hueso y peores cosas. Hay mil variantes de hueso de mis amigos. David Aguilar me dice USB, Tomás nomás me dice Westinghouse, otros me dicen Huesoven, Huesontle, Huesodonte de combate, Tibón. Te puedo decir cualquier cantidad de variables que hay sobre el nombre Hueso. Y supongo que también era una broma que tenía que ver con aquel personaje de Lelutier que se llamaba el Huesito Williams, que está, existe el homenaje a Huesito Williams, pero creo que esa es la razón por la que me dicen Huesito. Y ya que nos has compartido lo que te motivó a dedicarte a la música y el porqué de tu sobrenombre, vamos a abrir con esta rola del disco Planeo y Planeo y No Alcanzo y No Llego, con esta rola llamada Cuando Prenda el Son. Disfrútenla. Regresamos con Mauricio Díaz, El Hueso. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies, estamos en resistencia, artefacto. Toda la luna es agua en armonía. Toda su piel reflejo de cristales. Calma en el galeón que hunde su remo en el aire. Todos los ojos son tus ojos noche. Todas las olas se te navegarte. Cuando prenda el son, mil y una cuerdas que canten. Soy remero en el olvido de unos labios, nave imantada de un faro. Luz que circunnavegó estrella a estrella, la espera, remo el mar y me rodea de su red, remo y rema, reo del mar que rema, remo el mar, me rema. Todos los mares del mapa mundi, eco y caracol, levan sus velas al aire. Soy remero en el olvido de unos labios, nave imantada de un faro. Luz que circunnavegó estrella a estrella, la espera, remo el mar y me rodea de su red, remo y rema, remo del mar que rema, remo el mar, remo el mar. ¿Cómo se dice te quiero en el lenguaje del agua? ¿Cómo dormir en tu enagua mis voces de jaranero? ¿Cómo ser embarcadero de tu risa navegante si me llueve a cada instante tu mirada a los esteros? ¿Cómo hacer mi voz tan alta que te alumbre cuando cante? Me rema. Nave imantada de un faro, luz que circunnavegó estrella a estrella, la espera, remo el mar y me rodea de su red, remo y rema, reo del mar que rema, remo el mar, remo el mar. Remo el mar, me rema. Y después de escuchar esta buena rolita, regresamos, no sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @resistemx. Escríbanos si quieren alguna rola o algún comentario, será siempre bien recibido. Y regresando contigo, Hueso, me he dado cuenta que en algunos conciertos cantas algunas otras canciones que no son de tu autoría, que son como de los Beatles, te he escuchado hasta boleros. Y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué compositores o qué cantantes te han acompañado o han marcado tu estilo en tu trayectoria musical? Muchísimos. No pararía de contarte la lista, pero hay muchos que son significativos para mí. Chico Buarque para mí es el mejor compositor vivo en el mundo, brasileño. Y en español admiro mucho a Silvio Rodríguez, a Sabina, a Serrat, a Charly García, a Fito Páez, a Simón Díaz, a Agustín Lara, a Cricri, a José Alfredo Jiménez. Para mí ellos son esenciales en la composición. Se me escapan también las compositoras que son Violeta Parra, Chabuca Granda, María Grieber, muchos compositores y compositoras que admiro muchísimo. Y bueno, compositores en inglés me encantan Lennon, McCartney, Harrison, Bob Dylan, Leonard Cohen. Los considero también esenciales. Me gusta mucho todos los compositores de Queen, Freddie Mercury, Brian May, la pareja que hacen Jagger y Keith Richards. Me gusta mucho de franceses Jacques Brel. Bueno, belga, él es belga. Y ahora me gusta mucho Mathieu Chédid. Y todos los hijos de los Beatles también me gustan mucho como compositores. En cuanto a compositores activos, vivos, contemporáneos, pues admiro mucho a David Haro de aquí de México, a Rafa Mendoza, son como mis maestros y mis guías, Roberto González, Carlos Arellano también son esenciales en mi carrera. Es una gama bastante amplia de nombres y estilos los que nos acabas de mencionar, y así como varios de estos tenían sus inspiraciones para crear alguna de sus melodías, quisiera que me dijeras qué es lo que inspira tus creaciones. A mis creaciones las inspiran mis vivencias y cosas que me interesan de la vida, situaciones sociales, situaciones políticas, anécdotas personales. Escribo porque vivo. Esa es la razón esencial. ¿Qué piensas o qué sensaciones te genera el saber que tus canciones tocan las emociones de la gente? Saber que las canciones mías tocan emociones de la gente es muy emocionante, valga la redundancia. Es algo inesperado, pues las canciones creo yo que a pesar de que se muestran en un escenario o salgan para mucha gente, son algo muy íntimo. Entonces de pronto cuando ves que la gente hace suyas las melodías, las canciones, te sorprende darte cuenta pues que son importantes para las personas. Escribo porque vivo, nos mencionaste, y una de las canciones de las que yo me he apropiado y que me parecen una ofrenda y elogio a la maternidad y a la paternidad, que en lo personal llega a trastocar mis emociones por cuestiones personales, es la siguiente canción llamada Dando Fruto. Vamos a escucharla y a disfrutarla. Regresamos con El Hueso en un momento aquí, a La Resistencia. Te voy a contar un cuento para que te duermas ya. Más que un cuento es una cosa que hace un tiempo me pasó, tarareando distraído entre nubes y tonadas. Qué sorpresa, como un piano más hermosa me cayó. Me la trajo tu mamá, la mujer que yo más amo. Nuestro amor ha germinado, vamos pronto a ser papás. Y no cabe la emoción de tan grande en todo el mar, la que yo sentí al saberte, hijo mío, por llegar. En tus sueños viven ya. El futuro del amor, la esperanza en el presente y el resumen de esta flor que María y yo plantamos con la esencia de los dos. y qué más que dos mitades. Es tu propio corazón y no cabe la emoción de tan grande en todo el mar, escuchando en tu latido al destino palpitar. A crecer, a prender la luz del sol, procurando procurarte de nosotros lo mejor. Hijo, el mundo es siempre más. Estamos en Resistencia, Artefacto. Y ese mundo es tu interior. Mira todo con cuidado. Ama solo con razón. Que la vida es espirales y espirales y espirales. Solo tuyo tu interior. Un enigma el ser humano y la música esta flor. Y si un día lejos ves lo que ya nosotros no, llevas siempre de tus padres, hijo, solo lo mejor. Que no cabe la emoción de tan grande y siempre es más. Son tus sueños, hijo mío, mi motivo principal. Que tu vida y tus anhelos dando fruto siempre van. Qué emotiva canción. Y después de escuchar esta canción, que a mí me remueve bastante las emociones, la verdad, me nace la curiosidad de saber cómo es el proceso creativo de tus composiciones, Hueso. Cada canción tiene un proceso creativo diferente. Hay algunas que parten de que me siento a tocar la guitarra y hago una armonía con una melodía y con el tiempo decido ponerle una letra. A veces alguien me da una letra o yo mismo escribo una y le pongo música. También me gusta hacer traducciones de mis canciones a otros idiomas o traducir canciones que me gustan de compositores a mi idioma español. También me han dado músicas para ponerle letra, también me han dado letras para ponerle música. a veces tengo la idea de un tema, por ejemplo, o sea, desde hacía años quería escribir un bolero que se llamara Espinas, que hablara de cuando las parejas se hieren con las palabras, y de tener la idea, recientemente hice la canción. Entonces creo que el proceso es muy diferente. A veces trabajo con una libreta, a veces trabajo con el iPad, a veces compongo en mi mente toda la canción y luego ya nada más la armo. ¿Nos podrías decir a todo el auditorio, porque es una información que yo no tengo muy clara ni precisa, cuántos discos tienes? ¿Cuántos discos tiene El Hueso? Mis discos, mis álbumes. El primero es Rumor de Marea, con producción ejecutiva de Tania Libertad y producción musical de Anaír Otaño. El segundo es El Hueso, producido por Gerardo Batis en lo musical, y la producción ejecutiva es de Tania Libertad. El tercero se llama Yo Sopogua y es de demos caseros hechos con mi hermano, que le dicen El Pollo, y de Hueso y Pollo armamos el nombre. El cuarto es el en vivo, que estuvo editado como Cuerdas para Cuerdos, y es una recopilación de conciertos en vivo. El quinto es el Planeo y Planeo y No Alcanzo y No Llego, que grabé en Barcelona, de tomas completas. El sexto es el que hice con Juan Pablo Villa y Alejandro Chávez, que tiene como nombre Nuestros Nombres. El séptimo es el Resoplando Incompleto, que grabé en Veracruz con producción musical de mi hermano, El Pollo Díaz. El octavo se llama No Recuerdo, que es una recopilación de grabaciones que hice en los años anteriores. El noveno es el Toma 1, que me produjo Jorge Pirt. Y el décimo se llama Mi Amor Divino, que lo grabé recientemente. También están los sencillos de Luto y de Corazón de Azúcar. Esos serían todos mis álbumes. Y uno que se llama Meet Mauricio Díaz, que lo hice para una gira que hice a Estados Unidos, que es como una rareza. Con esta nueva situación de la pandemia, ¿cómo consideras tú que será la labor del cantautor en esta nueva realidad, Hueso? Pues no sabría decirte cuál sería la labor del cantautor. Yo trato de apoyar con mis canciones, de comunicarme, porque también me ayudan a expresarme hacia la gente. Creo que de alguna manera recopilar historias y comunicarse con la gente es una buena función para el cantautor en estos momentos. Y ya que hablamos de realidades, yo considero que debe de haber una relación entre el trabajo del cantautor y la crítica social. Por lo tanto, ¿cómo crees tú que impacta tu trabajo musical en tus escuchas? Bueno, es una respuesta difícil de dar esa, pues no depende tanto de mí. Pero yo veo que la gente responde, o sea, que la gente me escribe a mis redes para preguntarme por las canciones, que me cuentan sus historias para que yo haga canciones sobre ellas. Entonces veo que hay una interacción entre público y artista, del pretendido artista que soy, con H. Y bueno, creo que impacta de alguna manera a alguna gente y a otros los hace incluso encontrar su beta creativa y los hace creadores. Me parece positivo. Y ahora que hablamos de crítica social y realidades, vámonos con esta siguiente canción llamada Luto, que queda muy ad hoc con estos temas. Y regresamos con la entrevista a nuestro amigo El Hueso. No le cambie, seguimos aquí en La Resistencia. Luto por el mundo que soñé, luto por el sueño en que creí, luto por la paz y por la fe, luto por la calma de reír, luto por el mar contaminado, luto por los peces congelados y enlatados, luto por los días que gasté en supermercados, luto porque el alma del presente siempre es el pasado. Luto por el tiempo que se fue, luto por mi tierno colibrí, luto por las ganas de crecer, luto por la sed de combatir, luto por los versos censurados, luto por la pena de un país desesperado, luto por el suelo que arde al sol pavimentado, luto porque un hondo luto triste viste y viste y viste en todos lados. Lleva tal tristeza a mi país que viste a diario olas de misterios dolorosos del rosario. Luto de tristezas y retenes de soldados, luto de autoritarismo a fuerzas recetado, luto por políticos corruptos que a los dados juegan el futuro de un país desamparado. Miras el vagón y todo el metro está atascado, miras tu reloj y todo el mundo está atrasado. Luto por la infancia que extravié, luto por mi niño que amo aún, luto por mi hermano el que se fue, luto del perdón que no das tú, luto por el alma y la poesía, luto por la paz y la justicia, luto por el cambio que jamás mañana inicia, luto por el alma que sufriendo cede a la injusticia. Luto porque el tiempo se nos va, luto porque nunca de volver, luto por la cruda realidad, luto por las tablas de la ley, luto por los desaparecidos, luto y tanta sangre que ha corrido, luto por el mundo que parece estar dormido, luto con la trama del dinero y su sinsentido. Lleva tal tristeza a mi país que viste a diario, olas de misterios infinitos de rosario, viste mi país un negro luto en todos lados, de asesinos, narcos, policías y soldados, luto de lo injusto por la ley legitimado, luto de autoritarismo a manos del Estado, veo luto aquí y allá y el metro está aperrado, veo mi futuro y nuevamente está trazado. Ríe el presidente en tanto posa con su esposa, mientras a sus pies los muertos salen de las fosas, fosas de vergüenza de un país que está aterrado, frente a criminales que se asocian al Estado. Llevo tal tristeza que mi luto viste a diario, olas de misterios dolorosos del rosario, miras el convoy y todo el metro está aperrado, miras el reloj y el mundo entero está atrasado. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Tu voz me dio la piel y ya no fui de mí, más bien de un mar con sed de ver el sol en sí. Y fue tal luz tu voz que el gris que no es de fiar se fue por fin. Y fui tan tú que fui más yo sin mí. La miel nos fue la sal y el pan la fe de ser. Dos pies a ras del mar, dos más en pos del sur. Y el plan nos fue también que en un dos tres que ya la paz dio el sí. Y fui tan tú que fui más yo sin mí. No sé qué fue que sin más tu voz se fue. Que soy sin ti, pez de sal sin red. Mar, un sol sin luz, fiel bla bla bla, sin voz, sin ton ni son, un no, no, no, ¿qué voy a hacer de mí sin yo? Tu luz se fue en un tren a más de 100 sin mí. Si ya no soy tu sal, la cruz de ser es ruin. Y es que tu voz fue tal que el mal de no ser yo se fue por fin. Y fui tan tú que fui más yo sin mí. No sé. Sin voz, sin ton ni son, un no, no, no, ¿qué voy a hacer de mí sin yo? Tu voz me dio la piel y ya no fui de mí, más bien de un mar con sed de ver el sol en sí. Y fue tal luz tu voz que el gris que no es de fiar se fue por fin. Y fui tan tú que fui más yo sin mí. Y ya sin ti no fui más yo por ser tan tú sin mí. Fin. Escuchamos estas rolas llamadas Luto y Fue, sí, así llamada Fue. Híjole, Hueso, la verdad podría aventarnos sin problema dos programas poniendo puras canciones de tu autoría, ya que tienes bastante material. Y déjame decirte que de las primeras canciones que yo conocí o que te conocí, hay una que se llama Isela, que siempre, siempre me encantó. ¿Podrías contarnos un poco cómo surge la idea de esta canción, de esta rola? Porque aparte, el juego de palabras que desarrollas ahí es bastante interesante. ¿Podrías contarnos un poco más? Isela es una canción que cuando yo la ideé, estaba enamorado de una mujer que se llamaba Isela y era mi novia. Y originalmente yo quería que fuera una canción de amor, con esos juegos de palabras de Isela, hice de hacer y demás. Pero después la relación se fue a pique y tiempo después retomé la idea de los juegos de palabras y escribí una canción, pues yo digo que es como una especie de ranchera moderna y es la derrota del amor masculino. De eso trata un poco Isela y esa es la historia de la canción, que fue hecha en 1997. Mira, siempre es interesante ver cómo el amor nos lleva a crear cosas interesantes, el amor y el desamor, ¿no? Por supuesto. Y antes de finalizar, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y no sé, ¿te gustaría añadir algo más? Mis redes sociales son www.facebook.com/elhuesodiaz. Mi Twitter es @elhuesodiaz y pueden encontrarme en Instagram como Mauricio Díaz El Hueso o como @mauroseo. También está el canal de YouTube que también tiene la extensión El Hueso Díaz y ahí pueden encontrar mi música. Estoy siempre a sus órdenes. Un saludo cariñoso para Artefacto y en especial para Juanqui. Te mando un abrazo, carnal. Pues muchísimas gracias, Hueso. De verdad agradezco que hayas aceptado la invitación de estar aquí en Artefacto, en La Resistencia. Espero que no sea la primera vez, espero que en un futuro se pueda repetir alguna reunión, ¿por qué no? Y vámonos nos vamos a despedir, con estas dos canciones, una que se llama La Suma de la Suma y la siguiente es Isela, de mis canciones favoritas. Y regresamos con la siguiente parte del programa, regresamos con el bloque de El Antihéroe y con la cápsula de Recomendarte. Seguimos aquí en La Resistencia, no le cambie, estamos en Artefacto. Y hay un sinnúmero de números enumerados que hacen la pantalla de la realidad irreal, real, que se suman consumando bajo sumando la suma de la suma de la suma de la suma impunidad. Y hay mamíferos, semáforos y funcionarios que riegan mercancía de acuya y de allá para acá. Y hay noticias que a nadie importan, que nadie más soporta, nadie le comporta un sueño, solo importa importar. ¿Qué portal, querida? ¿Qué les va a importar? A políticos psicóticos e improvisados que llevan pesadilla de aquí para allá. Y tú me dices que el tiempo es pasado, que todo ha terminado, que no queda más remedio, que hay que renunciar, que ya no hay salida, que esto es el final. Tal vez es porque la ilusión, al pretender soñar sin pensar y al azar, jueguen aviones tras trazos de una razón que de buscarse ya no sabe si va. Vuelvo, se rompe, hay mar en verdad. ¿Dónde va nuestro tiempo? ¿A dónde irá? ¿Qué sentido tendrá nuestro tiempo? ¿A dónde irá? Como escondiéndome de todo, creí cambiar el canal, pensar las cosas a mi modo. Difícil tarea hoy en día, donde quiera esta fantasía, nunca habrá final. Un médico revisa mi pupila dilatada y en el fondo del globo ocular no ve las ganas que tengo de largarme al espejismo de otra ruta que no sepa arrugarse de crisis ni censura. Me lanzo al infinito callejón de no encontrarme y el escándalo en mis nervios no acaba y no acaba y no acaba y no acaba y no acaba de acabarse. Le ruego un tragafuegos que me incendie el desencanto y en vez de llamarada solo alcanza a escupir que ya no hay salida, que esto es el final. Tal vez es que tu corazón, al pretender volar sin pensar y al azar, vuela en aviones tras trazos de una razón que de buscarse ya, ya no sabe si va. Vuelve o se esconde, tal vez es porque la ilusión, al pretender soñar sin pensar y al azar, canta en aviones tras trazos de un corazón que de entregarse ya, ya no sabe si da. Cómo se rompe, tal vez es que mi corazón, sin pensar y al azar, canta en aviones tras trazos de un corazón que de entregarse ya, ya no sabe si da. Cómo se rompe, tal vez es porque la ilusión, al pretender volar sin pensar y al azar, le cuelga en aviones tras trazas de un corazón que de viajarse ya, ya no sabe si va. Vuelve o se esconde, ay mar, en verdad, ¿dónde va nuestro tiempo? ¿A dónde irá? ¿Qué sentido tendrá nuestro tiempo? ¿A dónde irá? De verdad, nuestro tiempo, ¿a dónde va? Sin número de números enumerados que hacen la pantalla de la realidad irreal, real. Y se suman consumando bajo sumando la suma de la suma de la suma de la suma de la suma de la suma de la suma de la suma de la suma de la suma de la suma. Ay, de esta suma impunidad. Resistencia Radio, oídos libres. Hice la tarea de darme en tus manos y se la llevó un viento polar. Hice la bandera de un sueño a tu lado, hice la razón por la que no vendrás. Hice la palabra rendirse a tu paso y se lastimó de olvido en la voz. Hice la ilusión de escuchar que te faltó. Hice la canción de saber no ser yo. Hice laberintos de luna en tu calle, hice las el sitio al que no llegaré. Hice la batalla y la perdí, hice la batalla y te perdí. Hice la tarea del agua en tus manos y se la robó la envidia del mar. Hice la bandera de un cielo en tu espacio, hice las razones de nuevo y de más. hice las palabras juntarse en tu nombre y se lastimó de oírlas mi voz. Hice la ilusión de alumbrarte la noche, hice la canción de saber no ser yo, hice laberintos de luna en tu calle, hice las del aire al que no aspiraré, hice la batalla y la perdí, hice la batalla y te perdí. Después de escuchar estas excelentes canciones, vámonos con la siguiente parte del programa. Vamos a ver qué nos dice hoy el antihéroe con su cápsula. Esperemos que nos diga algo positivo. Hey, ¿qué pasa, amigos? Los saluda nuevamente su servidor, el antihéroe. En esta ocasión les quiero recomendar algo de rap. Este género dominado por la escena gringa, tan dominado que muchas veces no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro país o en Latinoamérica. Y al final es entendible con varios exponentes como Jay-Z, Kanye West, Eminem, Snoop Dogg, etc. Pero bueno, hace un par de meses salió la más reciente producción del venezolano Lil Supa, llamado Neon, y que no tiene nada que pedirle a las producciones de Estados Unidos y con algunas letras bastante crudas. Marlon ha comentado en diferentes partes que cada disco es un alter ego diferente, cosa que se ve claramente reflejada en cada uno. Les recomiendo bastante darse un clavado en su discografía, ya que lo considero uno de los mejores lyricistas de Latinoamérica y tiene feats con raperos de renombre en el sur del continente como Acapella, El Difunto Canserbero, Randy Acosta, Enciclopedia, etc. Por lo pronto les dejo esta rolita de su álbum Serio, para ver si logro convencerlos de que le entren un poco más y nos den su punto de vista en las redes sociales. Por lo pronto me despido y bueno, ya saben, nos escuchamos en la siguiente emisión de Artefacto por aquí en Resistencia Radio. Salud. Mala mía, pues está bien. Ya está, ya fue. Ayer para el valle. Mejor es que te calle. Ya. Reconozco ser el ser más complicado que conozco. Mi mente es un zaperoco, soy frío y sonrío poco. Por tosco casi todos mis problemas los provoco. Es común que me llamen loco y con mi forma de ser choco. Estoy en constante desacuerdo con mi entorno. Casi no bailo en sitios nocturnos, parezco un adorno. No me drogo, como tú soy adicto al porno. Y estoy claro que padezco de innumerables trastornos económicos y sociales, malestares psicoemocionales ocasionados por familiares. Necesito ayuda ya de expertos profesionales, pero yo prefiero los consejos de mis amistades. Aunque no siempre tienen la razón, escucho y agradezco con palabras cortantes como un serrucho. Y pienso, ya con estar oyendo hiciste mucho, deseando poder lavar mi conciencia mientras me ducho. Porque al igual que ustedes mienten cuando les conviene, ocultar la verdad a veces también me entretiene. Y como sé que la confianza, el amor lo sostiene, si quieren ser mis amigas no se quiten los sostenes. Soy consciente de que no siempre estoy cuerdo, cometo errores siempre pero a veces no me acuerdo. Tengo una memoria selectiva, casi nunca perdona y jamás olvida, ni traicioneros ni muertos. Constantemente esquivo elogios de los insurrectos, fácilmente leo el odio que esconde tu afecto. En mi mente no existen podios ni primeros puestos, el recuerdo es mi peor virtud y mi mejor defecto. En mi trayecto he cometido errores sin perder la honra y he dejado desfilar los mejores sobre mi alfombra. Les encendí la luz cuando estaban entre las sombras, no me asombra que ahora escriban estrofas en mi contra. Los de tu clase los mantengo a distancia por doble fase, no ande con disfraces y mire a los ojos cuando amenace. Soy de los que hace y dejo mis huellas por donde pase. Hasta tu esposa va a acordarse de mí el día que te case, niño. Eso es así. Mételo en tu memoria. A mi welfare rat. It's like they ain't hungry no more. What's the deal? Keep it ill. Who would you switch to be a remainder? How many like you must have seen when you fall below A-D-E-R-A-G? It's like niggas ain't hungry no more. Get it together, the sooner or later. Who will you switch to be a remainder? Manger, manger. Seguimos en Artefacto. Después de escuchar esta recomendación de El Antihéroe, que la verdad está bastante buena, sí me gustó este buen hip hop venezolano. Vamos a la siguiente cápsula llamada Recomendarte y veamos quién participa el día de hoy. ¿Quién fue la o el valiente que quiso compartir un poco con nosotros? Escuchemos esta recomendación, a ver si es una rolita, si es un libro, si es una película. Vamos a ver qué nos dice. Mi nombre es Alan Vera o Chops Vera. Mi recomendación es la canción de Los Piratas de Los Auténticos Decadentes, ya que es la mejor manera de expresar lo que yo vivo con mis amigos en un día común y corriente, ya que a veces no nos podemos ver por diversas circunstancias, ya sea por trabajo, por familia o por X razón, pero el día que nos llegamos a ver es lo mejor que puede haber, ya que es un día para nosotros en el cual nos olvidamos de diversas situaciones y lo vivimos al máximo. Espero les guste y esa es mi recomendación, Los Piratas. Gracias. De la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailando. De negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigo de la noche, los gatos y las trampas. Vamos para el sauna. ¡Gracias! antes de partir, me gustaría compartir con ustedes un artículo del Son Teatricón que nos compartió nuestro amigo y padrino Raúl Bretón, teatrero, por supuesto, y que después de leerlo me ha hecho reflexionar bastante sobre su contenido, ya que existen varios artículos dentro de este que hablan sobre el porvenir de la humanidad, con esto que han llamado la nueva normalidad y que, por supuesto, el futuro de las artes escénicas, me gustaría saber cuál será. Me gustaría darle lectura al In Memoriam y después decirles un poco sobre lo que pienso. Y esto dice así: entre febrero y agosto del 2020 son incontables en el mundo entero los decesos por causas del COVID-19, de artistas del escenario, de todas las disciplinas, de todos los idiomas, de todas las culturas. Y si bien su muerte los iguala a otros centenares de miles de personas en el orbe, su desaparición física acompaña el cierre mundial de teatros, foros, centros culturales y cualquier sitio que pudiera servir como escenario para presentaciones públicas. Por ello, esta ocasión dedicamos nuestra memoria a todas y todos nuestras y nuestros compañeros afamados o desconocidos, exitosos o enjundiosos, acaudalados o endeudados, artistas a quienes escribían dramas o componían música, a quien diseñaba coreografías, al personal técnico, diseñadores, personal administrativo, que han fallecido a causa de la pandemia y la tristeza. ¡Oh, qué triste! Y porque su mutis nos obliga a improvisar, declaramos nuestra decidida voluntad de continuar sobre el escenario, porque todavía no han de apagarse las luces ni caer el telón, porque sin las artes escénicas es imposible aspirar a ser mejores seres humanos. Y bueno, esto lo escribe Raúl Bretón en el Son Teatricón número 55, y yo quisiera decir, ¿las artes escénicas han muerto? Porque es evidente que deberán transformarse y los escenarios dejarán de ser por un buen tiempo un punto de reunión, o tendrán que adaptarse a estos nuevos formatos que han diseñado, donde se puede ver la obra en video, perdiendo toda la magia y el ritual de la teatralidad. Y si se adapta, que aún no se ha logrado por completo, perderá lo que en muchísimos años se ha representado de manera presencial. Hay mucha expectativa por ver y saber qué pasará. Lo que es un hecho, como bien dice Raúl, sin las artes escénicas es imposible aspirar a ser mejores seres humanos. Yo creo que es necesario seguir explorando y, por supuesto, resistir. Gracias, Raúl, y pues gracias por compartirnos el Son Teatricón número 55. Y quien guste leer la revista digital, con gusto puede escribirnos a nuestras redes sociales para compartírselas. Y hablando de resistencia también, no podemos pasar desapercibido que el 26 de julio se cumplieron 67 años del asalto al cuartel Moncada, que marcaría el inicio de la revolución cubana. Y es importante recordar ese hecho por lo que significa como precedente de la revolución que ha dejado a través de los años: cero analfabetismo, un buen sistema de salud y una gran calidad de vida en la población cubana. Y un ejemplo de esto es el impacto que ha dejado o que ha tenido la pandemia en la isla, con un porcentaje muy bajo de contagios y de fallecidos, sin olvidar la solidaridad que siempre han mostrado al enviar brigadas médicas a distintas partes, distintos lugares del mundo. Así que aquí en La Resistencia, en Artefacto, conmemoramos el 26 de julio con la siguiente canción. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos dentro de 15 días. Le mando un abrazo a mi sagrado y santo padre, que así me pidió que le mandara un saludo a mi santo y sagrado padre. Ahí está su saludo, ¿por qué no? Nos escuchamos dentro de 15 días. Bye. Cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.